Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios basado en el libro de Éxodo. Seguimos este folleto como una guía y tomamos la lección correspondiente para esta semana. Como miramos acá en esta imagen, el Éxodo viaje a la Tierra Prometida y nos toca ahora estudiar la lección 10, el pacto y el modelo. Pensar en que Dios quiere tener una profunda relación con sus hijos, como fue en aquella ocasión al establecer el pacto en el monte Sinaí, el pacto de los 10 mandamientos. Vamos a mirar, amigos, conceptos que están en la lección, hay otros que no lo están, para enriquecer lo que hemos estudiado, y así entonces, cuando nos encontremos con los hermanos, poder compartir todo lo que Dios quiere darnos. Para empezar, repasemos el texto de memoria que se nos invita. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Suena muy bonito, aunque la lección no incluye, vamos a leer una cita muy interesante acerca de esta apresurada decisión que tomó el pueblo de Dios al querer concertar este encuentro. De parte de Dios sí que había interés de establecer un pacto, tanto que Moisés subía, bajaba, hasta por lo menos 4 veces, contará el texto bíblico, que subió y bajó hasta que celebraron finalmente el pacto en Éxodo 24. Pero repasemos algunos conceptos que el autor nos trae, como tenemos acá. Puede ser una experiencia edificante y llena de crecimiento, pero solo si pasamos tiempo con Él. Dios quería que estos hijos con los cuales Él iba a hacer un pacto, pasaran tiempo. Y es interesante que acá, los conceptos que el autor nos trae, que son ciertos, en términos prácticos, ¿qué es pasar tiempo con el Señor? Primero es estudiar su palabra, porque Dios nos habla por medio de la Biblia. También orar, que es abrir nuestro corazón a Dios para que Dios pueda revelarse por medio del Espíritu Santo. Mientras Él nos habla por su palabra, nosotros le hablamos por medio de la oración. Pero esta relación tiene que producir un fruto y tiene que llevarse a cabo con algo que Dios quiere para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Y es dar testimonios a otros acerca de la muerte y de la obra de Jesús, como lo tenemos allí en la lección también señalado. Es decir, participar en la misión de Dios. ¿Saben que la relación con el Señor no es solamente algo o abstracto o apartarnos para mirar las estrellas? Dios quiere que tengamos una relación inteligente con Él. Y por lo tanto, en la Biblia se nos va a indicar de qué manera. Y para ello, vamos pues entonces a repasar, primeramente les invito, no está en la lección, pero vale la pena tomar en cuenta, las veces que Dios pidió a Abraham que subiera al monte y él bajó, comunicaba al pueblo, luego subía otra vez y lo comunicaba al pueblo, al punto que el pueblo ya se tomó confianza con este Dios que se revela, como lo está haciendo con Moisés, las leyes que está entregando, y se apresuraron a hacer un pacto. A ver, vamos a mirar primeramente los textos. Abrimos en Éxodo capítulo 19. Desde los primeros versículos vamos a apreciar esta situación. Éxodo 19, versículo 1 en adelante. Notemos, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Recordemos que luego, en el libro de Números, se nos dirá, allí por el capítulo 10, cómo esta gente deja toda su estancia pasada en el monte Sinaí. Desde el capítulo 19:1 hasta el capítulo 10, es toda la experiencia vivida en el Sinaí. Dando leyes, recibiéndolas, construyendo el santuario, practicando, hasta que finalmente, al año siguiente, ellos van a partir. Así que en ese primer año, a partir del tercer mes, después de la salida de Egipto, acontece lo que hoy queremos estudiar. Seguimos leyendo del capítulo 19. Dice entonces en el siguiente versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés, noten acá, esta es la primera ocasión en que Moisés y Dios tienen un profundo acercamiento. Moisés sube al monte y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Bien, luego que le comunica qué cosa, todas las instrucciones. Versículo 7, nos cuenta que Moisés desciende del monte. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y allí la gente inmediatamente dicen en el versículo siguiente, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y otra vez Moisés sube para encontrarse con Dios y referirle al Señor las palabras del pueblo. Esta es una segunda ocasión en que Moisés sube para encontrarse con Dios. Luego vamos a ver que desciende, versículo 14. ¿Sí? Notemos allí entonces, esta es la segunda ocasión en que Moisés baja de estar con Dios. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Dios les estaba diciendo, prepárense que yo voy a aparecer. Y entonces luego que él descendió, notemos, versículo 20, una tercera ocasión en que descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Notamos, Moisés sube, luego baja, sube, etc. Y entonces, versículo 25, baja para participar con el pueblo de la gran revelación que Dios estaba a punto de realizar. Le instruye al pueblo, y entonces Dios desciende sobre el monte Sinaí y pronuncia los memorables 10 mandamientos. Capítulo 20, versículo 18. Avanzamos todavía con estas idas y venidas. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y desde allí entonces ellos dicen que no nos hable Dios, sino háblanos tú. Y Moisés entiende. Y entonces, versículo 21, nuevamente Moisés busca la presencia de Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y así, mis amigos, luego que sube, esta sería la cuarta ocasión en que él va a subir, luego baja, y esto es lo que nos interesa. Yo dije sube, baja, capítulo 24, versículo 1, ya había dado los 10 mandamientos y del capítulo 21 hasta el capítulo 23 dio mandamientos adicionales, aquello que trata de los esclavos, la restitución de los bienes, golpes o problemas que haya entre los prójimos. Pero aquí hay un problema que necesitamos detectarlo. Moisés traía instrucciones de Dios, pero no para celebrar el pacto. Ellos se apresuraron a celebrar el pacto. ¿Por qué? Vamos a mirar. Capítulo 24, versículo 1 en adelante, leemos. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Notemos que ya Moisés se encontraba con el pueblo, ya había estado con el pueblo, y entonces la orden, súbete hasta mí. Versículo siguiente. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Siguiente. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes que Dios le había dado. ¿Recuerdan? No solamente los 10 mandamientos, sino del capítulo 21, Dios dio leyes a Moisés, él subió para encontrarse con Dios y ahora regresó para contárselas al pueblo. Entonces ahí dice todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Noten que se los está contando al pueblo, son las palabras de Dios. Y ellos en el entusiasmo dicen, vamos a hacer todas las palabras que el Señor ha dicho. Siguiente versículo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí, amigos, no menciona lo que el texto nos va a decir, especialmente una cita que vamos a leer a continuación, de una presión prematura, anticipada para hacer el pacto. ¿A qué nos estamos refiriendo? No le dieron tiempo a Dios de revelar lo que Dios tenía pensado hacer, que era revelar todo aquel sistema de expiación para cubrir a estos descendientes, a estos hijos de Israel, en caso que violaran la ley de Dios. Cuando uno se anticipa a hacer un pacto de la emoción, de la alegría, tenemos un Dios poderoso, se manifestó enormemente en el monte Sinaí y dio leyes adicionales. ¿Queremos hacer un pacto? No, no se debe actuar de esa manera, de forma precipitada. Si no está revelada todavía la cláusula para escapar en caso que uno falle. Miremos cómo sigue el texto y a continuación hemos preparado una cita de Elena White para ilustrar lo que queremos decir, que aparece en Patriarcas y Profetas, página 341. Pero continuamos leyendo la lectura bíblica. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, lo que él había escrito desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23. Si observamos, no aparece ninguna revelación sobre el sacerdocio, los sacrificios y el santuario, que sí va a aparecer desde el capítulo 25 en adelante. Oh, a eso nos referimos, que se apresuraron en celebrar un pacto, el cual lo violaron y eran dignos de muerte. Recordamos cuando adoraron el becerro mientras Moisés estaba en sus 40 días allí en la oscuridad con Dios, recibiendo las leyes del Señor. Leemos un poco más de este pacto, insistimos, apresurado de parte del pueblo, que hacen presión a Moisés para celebrar de la alegría que todo el mundo tiene. Miren. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ya hemos leído esta porción en el capítulo 19, ya cuando Moisés vino de parte de Dios y les dio a ellos la información. Ahora lo repiten. Siguiente versículo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron, entonces sí, cumplen lo que Dios les había pedido en el capítulo 24 al comienzo, que Moisés subiera con estos sacerdotes, Aarón, los dos hijos mayores, 70 de los ancianos de Israel, y que Moisés subiera solo. Nos acordamos de esa lectura, pero Dios no dijo que celebraran un pacto todavía. Cuando leamos el capítulo 25, hasta en adelante, hasta la apostasía del becerro de oro, amigos, ahí quizás podamos entenderlo mejor. Pero vamos a traer la cita para ilustrar esto que estamos diciendo. Es muy importante. Ese pacto empezó mal, diríamos así. Si bien es válido porque se ofreció sangre, sacrificios, pero ellos eran dignos de muerte porque no escucharon la cláusula que les permitía valerse de la cual en caso de violación del pacto, lo cual ocurrió. Y esa cláusula era sacerdocio, intercesión, sacrificios, santuario. Vamos a poner entonces de Patriarcas y Profetas esta lectura, página 341, y leemos así. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. En el capítulo 19, 5, 6, Dios había dicho: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Notamos el texto de memoria 24, 3. Ahora 24, 7 en la misma línea. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Y ahora, ¿quién los salva si no había revelación de santuario, de sacerdote, de sacrificios? No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir entonces la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham. ¿Se acuerdan, amigos, cuál es ese pacto que Dios hizo con Abraham? Ahora vamos a leer el texto. Y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios luego de la humillación que tuvieron que sufrir por causa de su pecado, como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto, que es el pacto hecho allá en Edén, cuando Dios prometió enviar la semilla, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y ella apenas le tocaría el calcañar. Y esta simiente es prometida nuevamente frente a Abraham con juramento. Abrimos el texto, amigos, para que recordemos ese pacto hecho con Abraham de la semilla. Y amigos, a eso se le va a llamar nuevo pacto. Es el pacto de Génesis 3.15, de la semilla que daría el golpe mortal a Satanás, Génesis 3.15, reiterado con Abraham, capítulo 22, 17, 18, particularmente el 18, repetido después con Isaac y Jacob en otras dos ocasiones, capítulo 26 y 28, vamos a leer esos textos también, y luego esta semilla aparece nuevamente en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3, 16, representando a Cristo. Y un texto solemne que está en la carta de Juan, que el que tiene la semilla en su corazón no peca. Oh, amigos, este es el nuevo pacto. Mientras que el pacto apresurado que hicieron los israelitas se llama el viejo pacto. Por eso es que en Génesis 31 se nos dice, versículo 31, ya no haré como hice con ustedes, que los saqué de Egipto, que fui como un marido, porque ahora celebraré un nuevo pacto, escribiendo la ley en la mente y en el corazón. Oh, amigos, ese es el concepto entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Y el nuevo, que es el mismo que arranca desde Adán con Eva, así, luego pasa por los patriarcas, lo vemos en Pablo, en Gálatas, y culmina con Juan, muy clarito, que ese pacto es la semilla que entra en nuestro corazón para frenar a Satanás. Mientras que el viejo pacto, amigos, ustedes iremos viendo todos cómo fue celebrado, había cosas en que ellos no miraban su pecaminosidad. Pero vamos a los textos. Dije Génesis capítulo 26, 22 primero, versículo 17 y 18, junto con Hebreos 6, 18, para hablar de la solemnidad de este pacto que hace el Señor con Abraham. De cierto te bendeciré. Acordémonos que fue como resultado de aquel intento de sacrificio, de aquella entrega sublime de un papá que entrega a su hijo Isaac al sacrificio. Como consecuencia de eso, Dios actúa. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así, lo interesante, amigos, es que la palabra descendencia, zera en hebreo, es una palabra rica en significado porque se aplica en plural a los descendientes de Abraham, toda la todos aquellos hijos que proceden de los lomos de Abraham en la carne, pero también la palabra significa en singular semilla, simiente, y se aplica a una persona. Lo miramos en el siguiente versículo 18. En tu simiente, la misma palabra será, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Yo te prometo, por cuanto me hiciste esto, qué promesa. Miremosla en Hebreos capítulo 6. Podemos leer antes del versículo 18 para entender cómo Dios se expresa ante este hijo que hizo semejante entrega, pues Dios promete darle suma bendición, confirmando la simiente que entraría en nuestros corazones. Veremos pues entonces Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante, leemos así. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Siguiente versículo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, que fue la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que se puso delante de nosotros. Esta es la semilla. Miremos también cómo Dios se la dijo a Isaac, capítulo 26, versículos 3 y 4, donde aparecen los dos conceptos o las dos acepciones de Sera, en plural y en singular. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu Zera, en plural, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, tu Zera, como las estrellas del cielo. Y daré a tu Zera, a tu descendencia, todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu Zera. No en la descendencia o por causa de la descendencia israelita, no, es por Cristo, como lo dirá Pablo en Gálatas, texto que ya vamos a mirar. Y uno más todavía, Jacob, capítulo 28, versículos 13-14, en la misma línea, hablando del plural y el singular, y este es lo que nos importa, la promesa que el Señor hizo, que eso es lo que nos salvaría, porque sería bendición a todo el planeta. Bien, las palabras de Dios a Jacob. He aquí, Jacob estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu Zera, tu descendencia. Será tu Zera, descendencia, en plural, como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu Zera. Simiente en singular. O somos benditos por causa de los israelitas. ¿Acaso ellos trajeron bendición al planeta? Solo uno lo trajo. Mírenlo en Gálatas 3:16, cómo Pablo lo explica tan fascinantemente. Es alimento para el alma. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la Zera, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu Zera, la cual es Cristo. Gracias a él. Y por tener a Cristo, mis amigos, mis hermanos, miren algo tremendo que ocurre, como nos lo cuenta Primera de Juan, capítulo 3, 9. Cuando la Zera mora en el corazón, pasa algo. Primera de Juan, capítulo 3, 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la Zera, la simiente de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Demos gracias a Dios que hay esperanza para aquellos hijos que aman a esa semilla, esa simiente que es Cristo. Bien, Los israelitas estaban entusiasmados en hacer un pacto con el Creador, pero no calcularon las consecuencias de su debilidad. Bien, vamos nuevamente a la lección. Como bien el autor trae allí nomás en el primer día, sábado en la tarde, la atención debe centrarse en Dios, no en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, leámoslo, hermanos, amigos. Prestemos atención a que Dios quiere que estemos mirando a nuestro Señor. ¿Cuántas veces nos desanimamos cuando contemplamos al hombre? Ya sea al líder, al pastor, al anciano, a la hermana líder, y que no está a la altura de nuestras expectativas y nos desanima. Bien, leamos qué nos dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Allí se refiere al capítulo anterior en que descuellan la cantidad de santos que por fe o conquistaron reinos, obtuvieron justicia, hicieron un sinnúmero de buenas obras. Y enumera, ustedes saben, capítulo 11, desde Abel en adelante comienza a mencionar, y allí entra en la lista Enoc, Noé, los patriarcas, los grandes santos, y uno tras otro. Y entonces dice en el capítulo 12, 1, que aún mirando esa tremenda nube de testigos, a veces podemos admirarlos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el pastor Contreras. ¡No, jamás! Creemos a Cristo, no al hombre. Aprendamos esa lección. ¿Cuántas veces sufrimos y nos chasqueamos? Porque ponemos la atención en la carne, en el ser humano, tan débil, tan falible. El versículo nos enseña, la atención tiene que estar centrada en nuestro Salvador. Sigue más la lectura. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A él sí lo podemos contemplar. Y amigos, cuando nos falla algún compañero de camino, al mirar al maestro y ver cuánto él sufrió, como lo dice el siguiente versículo, él es la fuente de inspiración para que avancemos. Miremos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mírenlo a él, mírenlo a él. Es lo que Dios nos quiere enseñar. Y en la experiencia del pacto que Dios les reveló las leyes, el pueblo, cierto, se apresuró a concertar el pacto, pero Dios quería que le permitieran a él entregarle todas las leyes, particularmente aquellas, como diríamos hoy, quizás el disclaimer, ¿eh? Cuando hay problemas, aquí hay una explicación. Dios, yo tengo problemas, ¿qué hago? ¿Me metí en problemas? Ok, aquí hay una salvedad. El sacrificio, el sacerdocio, el santuario, lo podemos arreglar. No te desesperes, lo vamos a arreglar. Allí Dios puede poner las cláusulas que nos alivien en ese contrato. Amigos, pongámonos a pensar. Si celebramos un contrato con alguien, ya sea hasta el simple contrato de alquiler, y se ponen las cláusulas, y entonces se nos da la propiedad y se nos indica, bueno, esta propiedad lo que tiene, usted puede ver, agua, luz, en fin, todos los servicios aquí, allá, ¿ok? ¿Y cuál es la parte que me toca a mí? Bueno, el pago mensual, usted sabe, ¿estamos de acuerdo con el monto? Estamos de acuerdo. Usted lo va a pagar en los primeros días del mes, le doy plazo hasta el día 3 del siguiente mes, ¿ok? Pregunto, ¿y si no puedo pagar el día 3 y si por algún motivo tengo que pagarlo después? ¿Cómo se arregla esto? Amigos, eso es lo que necesitamos. Que si no podemos, por X motivo, por supuesto que queremos cumplir, pero a veces las fuerzas pueden decaer o nos excede el compromiso. El dueño puede sacar sus propias reglas, decirle, mire, si usted me paga del 4 al 5, le aumento tanto por ciento. Y, o decir, mire, si usted no puede, está bien, pues lo podemos entender hasta el día 5. Ok, está esa, sí, pero es hasta el 3. En emergencia hasta el día 5. Y así, en fin, arreglar. Con Dios podemos arreglar si hay santuario, si hay sacerdote, si hay sacrificios. Es lo que Dios quería revelar. Vamos pues entonces, amigos, a mirar en la lección el libro y la sangre como lo tenemos acá. Ya hemos leído Éxodo capítulo 24. Como bien dice allí en la parte subrayada, lo esencial, allí el texto ya lo hemos leído. Dios es un Dios de amor que está interesado en las relaciones, porque el amor no es posible si no hay relaciones. Arrancamos con lo primero. Dios es amor. No obstante, amigos, necesitamos que Él se nos revele porque pueden pasar cosas extrañas. Les cuento que me ha llegado un video de algún científico español, evidencias científicas que confirman la existencia de Dios. Y el autor es un autor católico, presenta argumentos, pero él tiene su enfoque desde el Big Bang. Es cristiano católico, cree en la Biblia, cree en la doctrina católica, obviamente, pero cree en el Big Bang también. Y entonces, a la hora de argumentar, hay una frase que él utiliza que dice, no existe tal cosa como el triángulo cuadrado o el triángulo redondo. O es triángulo o es cuadrado. Así con Dios. Dios es amor y no hay mal en él. Parece lógico. Y es correcto. Pero ¿qué pasa cuando él actúa de maneras que no entendemos y pareciera que el hombre es más bueno que Dios? A ver, denme un ejemplo. Cuando en 1 Samuel capítulo 15, Dios dio órdenes al rey Saúl por medio del profeta Samuel, que exterminara de raíz a los amalecitas. Pero aquí que cuando Samuel va a ver a Saúl, descubre que la orden fue cumplida a medias. Los animales fueron perdonados. Se destruyeron a los amalecitas, pero el rey de ellos no. Y Samuel se enfrenta. ¿Y este hombre quién es? ¿Y esos ruidos de animales qué son? Y Saúl pues, no, el pueblo tuvo compasión. ¿Y este hombre? ¿Se acuerdan de ese relato? Yo he escuchado a alguien que dijo, parece que Saúl era más misericordioso que Dios. Entonces Dios es severo, malo, y Saúl bueno, porque le perdonó a la amalecita, al rey Agag. Entonces cuando tenemos nuestra idea de que el triángulo tiene que ser triángulo, Dios, por lo tanto, si es amor, no puede hacer algo opuesto a su naturaleza. Hacer que el triángulo sea cuadrado, o sea, redondo. Es por donde va el autor de este video que les hago mención. Amigos, nosotros al tener mayor revelación en la palabra de Dios, podemos decir que Dios es amor, tanto amor, que hubo que destruir a los amalecitas. ¿Cómo es eso? Si Saúl les perdonó al menos al rey Agag, la orden era terrible. Era matar a todos, incluidos los niños de pecho. Todos había que ser destruidos. El Creador lo decidió. Pero Saúl, de bueno que era, le permitió sobrevivir a Agag y a los animales. Pero amigos, cuando leemos Éxodo 17 y Deuteronomio 25, ahí entendemos por qué el enojo de Dios. Que cuando el pueblo salía en su éxodo de Egipto, los amalecitas que negaban a Dios y rechazaban toda la historia que se contaba acerca de la milagrosa apertura del Mar Rojo y la salida de los israelitas, ellos lo negaban y lo iban a probar, que el Dios de los hebreos era débil contra ellos. Pero ¿qué recurso, qué estrategia usaron? Atacaron la retaguardia y Dios se ofendió mucho. En la retaguardia, a la cual Dios le llamará el trono de Jehová, iban los enfermitos, iban los niños, iban las mujeres, iban los viejecitos, iba toda la gente débil. Leamos Éxodo 17 y Deuteronomio 25. Ahí aparece esa historia. Dos capítulos. Por lo cual Dios dijo, esa gente serán raídos de la tierra. Ya colmaron la paciencia de Dios al hacer semejante acto contra el Creador. Y llegó el turno con Saúl y él no obedeció. Captamos, amigos. Dios es amor. Y tenía que eliminar esta, como solemos decir, fruta prohibida. O fruta podrida, quizás sea mejor expresión, para referirnos a los amalecitas. Pero si él es amor, busca relacionarse, como dice la lección, muy bonito, que haya gente que se le acerque, que le tenga confianza, que Dios lo va a amar, y como dice todavía la lección, él será su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no querríamos sabernos amados y protegidos por nuestro Creador si entramos en relación de pacto. O seremos como los amalecitas, desafiantes, rebeldes, opuestos, al punto de que Dios finalmente tenga que dar su sentencia, dolorosa por cierto, del exterminio. Bien, de eso trata la lección, de relaciones, de un Dios de pacto, lleno de amor, pero que busca que sus hijos se le acerquen, lo conozcan, y al leer la palabra entiendan por qué Dios en algunos casos tiene que actuar muy severo, pero lo hace aún por amor a su pueblo. Y esa raza maldita, los amalecitas que hicieron semejante acto deleznable de atacar la retaguardia, la parte más débil de toda la gente que salió de Egipto. Vamos pues a mirar en la lección una expresión que aparece acá, que ojalá también nos haga meditar, San Juan 12:32, que aquí lo tenemos para leerlo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hacia mí. Esta es la mayor expresión del amor de Dios. Amigos, si tenemos dudas, conflictos, ¿será que Dios es como es? ¿Por qué las guerras santas del Antiguo Testamento, por ejemplo, el exterminio de los cananeos, los amorreos, aquí, allá, allá, allá? Amigos, la lección lógicamente va a abordar otros asuntos, pero déjenme apenas unos poquitos minutos para decir lo siguiente. Dios tenía razón cuando le dijo a Abraham en Génesis 15, la maldad del amorreo no llegó hasta aquí. Porque en ese tiempo de Abraham, cuando él pudo rozarse con gente contemporánea a él, él testifica que creía que en esa gente no había temor de Dios. Y sí lo había. Esto aparece en Génesis 12, en Egipto con el faraón, que respetó a una mujer que era mujer ajena, no la tocó. Y cuanto más el rey Abimelech de Gerar, de Canaán, lo mismo. Al punto que el mismo, vamos a leer el texto, yo les invito a que me acompañen. Génesis capítulo 20, versículo 9 en adelante, que Gerar, Abimelech, rey de Gerar, se asombra por cómo se comportó Abraham al ocultar que esa mujer era su esposa y no solamente su hermana. Miremos el texto y saquemos alguna lección. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y le dice, ¿pero qué pensabas? Y claro, Abraham creía que no había temor de Dios ahí. Y sí lo había. Pero amigos, 430 años más tarde, ese temor de Dios desapareció. Por eso es que Dios dice que la maldad del amorreo, en Génesis 15, no llegó al colmo hasta acá. Pero llegado al colmo, tiene que ser exterminado. Con esto decimos, amigos, que Dios cuando obra, lo hace con conocimiento y con revelación, para que nosotros conozcamos los modos de Dios, son sus modos de amor también. Aunque a alguno puede no gustarle el tema de las guerras santas, las guerras de Jehová. Pero está revelado en la Biblia, para que aceptemos y confiemos lo que el Nuevo Testamento nos dirá, que Dios es amor. Bien, así vamos a pasar al día lunes, ver a Dios, Éxodo capítulo 24, 9 al 18. Qué honor, qué privilegio de aquellos varones que subieron a la montaña, y entre ellos particularmente los dos hijos mayores de Aarón. Leamos el texto Éxodo 24, 9 en adelante, recordemos la escena, pero también lo que pasó durante ese año, recordemos, hasta Números 10, ese año de convivencia, aprendiendo y practicando las leyes de Dios, y particularmente con estos dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú. Leemos pues 24 del 9 en adelante. Y subieron Moisés y Aarón, el hermano, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Pero amigos, ¿qué ocurre cuando prevalece la naturaleza pecaminosa? Podemos disfrutar de esos momentos de placer, de honor, ver al Señor en la gloria. ¿No implica eso mayor responsabilidad, una vida consecuente de obediencia, no permitirnos licencias? Bien, en el caso de estos dos hijos mayores, sí hubo esa licencia. Abrimos en Levítico capítulo 10, para recordar la escena, versículo 1 en adelante, y sobre todo, amigos, una porción, esta parte no está en la lección, pero vale la pena incluirla, y es el castigo a Nadab y Abiú, pero también el extraño mandato que Dios le da a su papá y hermanos sobrevivientes. Ustedes no hagan duelo, no salgan afuera, quédense dentro del tabernáculo. A ver, leamos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Uno podría pensar, qué severo que es Dios, qué terrible que es. Seguimos leyendo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, yo me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se tuvo que callar. No solamente callarse, él recibió una orden. No debía manifestar expresiones de dolor, expresiones externas, ¿sí? Lógicamente, podía sentir dolor, sentirlo, pero manifestarlo, y mucho menos participar de las quejas, lamentos, lloros del vecindario, parentela, que en muchos casos podrían acercarse a él. Aarón, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Imagínese a un papá quejarse o llorar. Terrible. Qué terrible que es tu Dios, es tu jefe, terrible porque... A ver, hermano, vamos a leer mejor el texto antes de dar opiniones fuera, incluso desatinadas. Leamos el versículo. Y Aarón cayó. Y llamó a Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, es decir, primos, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, los restantes hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. A ellos sí, que ellos lloren, que griten, ustedes no. ¿Por qué? Lo voy a explicar a continuación. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Noten, la unción, la investidura. Ustedes son siervos del Señor, pero si ustedes no obedecen y se quejan o salen del tabernáculo para recibir allí la embestida de preguntas y comentarios, y ustedes llegan a decir algo, opinando sobre lo que pasó y dando la impresión de que Dios es un Dios severo. Por eso Aarón cayó. Él prefería guardar silencio. Sufría por dentro por haber perdido a sus amados hijos. Pero la gente toda tenía que entender que el pecado que cometieron los jóvenes fue muy grave. Seguimos leyendo un poquito más todavía. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora ya entendemos, amigos, cuál fue la razón. En este caso, ¿es Dios el culpable o quizás el papá? O la mamá, o un comportamiento permisivo para estos jóvenes alcohólicos, por lo cual no discernieron semejante acto de presentarse ebrios delante de Dios, cuando Dios no pidió semejante servicio. Una lección para aprender también. Bien, estos Nadab y Abiú fueron privilegiados, estuvieron contemplando a Dios, hemos leído el texto, junto con su papá, Aarón, y 70 restantes ancianos, 73 nos dirá la lección, y Moisés que subió arriba para recibir más información. Bien, vamos a mirar todavía en el siguiente lección del día martes, cómo podemos recibir poder para obedecer. Qué bonito, mis queridos amigos. Pensamos en Nadab y Abiú y toda aquella hueste de contemporáneos que también tuvieron sus problemas, como fue hacer el becerro de oro. Dios les daba los mandamientos, amigos. Inmediatamente uno piensa, bueno, tienen que obedecer. No, no va por ahí. Primero, el hombre necesita cambiar su corazón. Acordémonos cómo fue enunciado los 10 mandamientos. Primero se presenta un preámbulo. Los judíos le llaman primer mandamiento. Hay quienes por ahí también que le llaman primer mandamiento. En verdad, no es un mandamiento en sí. Es una introducción o preámbulo. Miremoslo en Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Si yo te saqué de la esclavitud, ahora te doy los mandamientos para que tú obedezcas. ¿Y cómo lo haría el hombre? En gratitud, porque le ha sacado de la esclavitud. El hombre feliz, agradecido, entonces le rinde obediencia a ese creador que lo sacó de la esclavitud. Bien, ese principio va a aparecer permanentemente, subyace en el Antiguo Testamento. Dios primero va a limpiar el corazón, va a quitarnos de la esclavitud. Va a aliviarnos la carga que nos aplasta para ponernos en una condición en que podamos obedecer por su gracia y su poder. Mírelo cómo lo presenta en la lección, el día martes. Poder para obedecer en Ezequiel capítulo 36, versículo, la lección sugiere 26. Leamos el 25 al 28. Y quiero contarles una historia, amigos, una experiencia que tuve años atrás. Pero leamos el texto primeramente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Yo os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Notamos que es Dios y luego dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Déjenme, amigos, contar, porque este texto me impactó luego de una experiencia que escuché cuando yo tenía 22 años, recién bautizado. Visito el Instituto de Teología, donde me formé, ya para ingresar a estudiar, con toda la emoción, recién bautizado. Pero es aquí que decido visitar el cementerio del lugar, para inspirarme. Yo creía en mi juventud aquí están yaciendo muertos los santos. Así lo tomé. Y así fue. Porque cuando comienzo a leer las lápidas, había cada mensaje de inspirador. Alguno puesto quizá por los hijos, la esposa, que le dedican al fallecido. Querido fulano, esperamos verte en la mañana de la resurrección. Buscaremos ser fieles con el Señor, como tú lo fuiste, para encontrarnos juntos. Querida esposa, te extraña tu esposo y oraremos para que nos encontremos juntos en aquel día glorioso de la resurrección. Y así frases, una tras otra, que yo iba leyendo. Y en esto veo a una dama que estaba limpiando allí el túmulo. Había plantas, flores y demás. Y yo a esta señora la conocía de unos años atrás porque en mi tiempo de soldado, de servicio obligatorio en mi país, pues la conocí, fui a su iglesia, comí con ella y la familia, y era la esposa del pastor, el pastor Talbot, del Ecuador. Entonces ella me reconoce, yo también. Tú acá, ¿sí? Qué hermoso, qué bueno, un lindo momento. Pero entonces ella me cuenta la historia de, imagínense una escena como esta, donde está limpiando el túmulo que sería de su hijo, al cual apodaban el gato. Era el hijo rebelde de la familia. Y siempre los papás y los hermanos oraban por este hijo descarriado. Bien, abandonó la fe, se dedicó a estudiar y estudió medicina. Y pasaron los años y en cierta ocasión él llama a su padre por teléfono. El padre, bien, feliz, escucha a su hijo. Papá, le dice ya este joven médico, le decían el gato de apodo. No entiendo por qué me mentiste a lo largo de mis años. Hijo, ¿de qué me hablas? Porque cuando me enseñaste el evangelio, entonces el hijo así le reprochaba al padre. Tú no me enseñaste como la Biblia enseña. Tú me dijiste, haz esto y haz lo otro. Tú tienes que actuar así, así, así. Eran las órdenes que ese joven había entendido de su padre. Y el papá estaba a punto de reaccionar y la esposa le decía, no le responda, no le digas nada. A ver qué se trae. Ahora entendí, papá, que no soy yo, es Dios el que obra en mí. Había entendido el texto de Ezequiel, capítulo 36, 25 al 27. Esparciré agua. Ahí el texto dice, yo soy el que voy a esparcir el agua. Yo soy el que voy a cambiar tu corazón. De hecho, amigos, la lección lo trae. Ustedes pueden mirarlo acá. Prestenle atención, es muy cierto. Observa el uso del pronombre yo por parte de Dios en Ezequiel 36, 24 en adelante. Dios reúne, Dios limpia, Dios quita, Dios da, Dios pone, Dios moviliza para obedecer cuidadosamente su ley y hacer que la gente obedezca. Lo cierto es que el gato pues le dice a su padre, ahora entiendo que es Dios el que me cambia mi corazón, el que hace que yo obedezca y haré que andéis en mis estatutos, etc. El hijo estaba feliz, ahora descubro. Y entonces pidió rebautizarse. El papá feliz y contento, su esposa también. Pero aquí que a los pocos días tuvo un accidente fatal y murió. Y la familia sufrió, pero sabían que se había encontrado con Dios a través de ese texto de Ezequiel 36, 25 en adelante. Y lo mismo, queridos amigos, les quiero decir. Hay poder para obedecer cuando entendemos que es Dios el que opera en nosotros aquí, el querer como el hacer. Cuando nos entregamos, cuando nos cedemos a Él. Y Él hace la transformación cuando leemos la palabra de Dios. De eso trata este día también. El día miércoles, miramos acá, en medio de su pueblo. Y fíjense, allí comienza Éxodo 25. A ver, hagamos la prueba. Quiero invitarles a que leamos Éxodo 25, versículos 1 y unos pocos más, para ver cómo Dios comienza a revelar todo el sistema del santuario, el mobiliario, los sacerdotes, los sacrificios, etcétera, que no había sido revelado oportunamente porque el pueblo se apresuró a concertar el pacto mediante sangre. Leemos Éxodo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Era la ofrenda para el tabernáculo. Miren el versículo 10 ahora. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Instrucciones de cómo debían hacer el arca en que contuviera las tablas de los 10 mandamientos. Aún el versículo 23 nos habla de la mesa. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia y su longitud será de 2 codos y de 1 codo, etcétera, las medidas que tenía que tener esa mesa para el pan de la proposición. En el versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O versículo 31, el candelabro de oro. Harás además un candelero de oro puro, la menorá. Labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, manzanas, sus flores serán de lo mismo, como Dios había dado instrucciones de hacer esta parte del santuario. Lo mismo, capítulo 26, el tabernáculo, cómo tenía que ser hecho, y los 2 departamentos. Aún capítulo 27 podemos mirar, sí, solamente en forma de mirar rápidamente. 27.1, el altar de bronce. Era el altar de madera de acacia que se usaría para los sacrificios y estaría ubicado en el atrio o patio. Aún, versículo 9, el atrio del tabernáculo, cómo debía ser hecho. El versículo 20, que trata del aceite para las lámparas. Y también capítulo 28, empezamos a hablar de los sacerdotes, sus vestimentas, cómo debían ser hechas. Capítulo 29, la consagración de Aarón y sus hijos. Versículo 38, 29-38, las ofrendas que debían ser traídas. Capítulo 30, miramos el altar del incienso. Versículo 17, la fuente de bronce. Versículo 22, en adelante, el aceite de unción y el incienso. Y capítulo 31, el llamamiento de 2 personajes muy interesantes, Bezaleel y Aholiab, que eran expertos para hacer la dedicación. En fin, de esto trata la lección. Lo notamos al comienzo, cuando ya se dijo, esta instrucción debía completarse y luego celebrar con sangre, concertar el acuerdo, el pacto. De modo que si se cometía error, ya Dios había dado la provisión. El sacerdote, los sacrificios, las ofrendas que debían ser traídas, dónde tenía que ser sacrificado, en el altar de bronce, en el atrio, etc. Amigos, aprenderemos lección. Quiero compartirles todavía más lo que nos trae en el día jueves, llenos del Espíritu de Dios, la función de los sacerdotes. Para ello, invito a que leamos Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 3. La esencia del trabajo de un sacerdote, eso debió haber estado antes de que el pueblo se entusiasmara y celebraran el pacto. Saber qué va a hacer un sacerdote, es el intermediario. A ver, mírenlo cómo lo presenta el apóstol Pablo en Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Notamos, este era un regalo que Dios les estaba dando. Prefiguración de Cristo, sumo sacerdote. No obstante, el pueblo le costó aprender. Hoy, amigos, estamos siendo llamados todos nosotros. Déjenme concluir con una expresión que está en la palabra de Dios. La lección trata de los componentes, allí el altar, el arca de los 10 mandamientos. ¿Y qué se le ponía encima? ¿Recordamos? Llamamos el propiciatorio. En inglés le llama el asiento de misericordia. En verdad, esa traducción, hay problemas con esa traducción. Porque la lección bien menciona, es una tapa de expiación. Al punto que, cuando miramos significado, el apóstol Pablo va a usar la misma palabra, propiciatorio, para referirse a Jesús. Primeramente lo va a decir con respecto al propiciatorio que cubría el arca. Mírelo en Hebreos capítulo 9, versículo 5, y se le llama como tal, propiciatorio. Lo que llamaríamos hoy una tapa de expiación, una tapa expiatoria, que se le ponía encima del arca de los 10 mandamientos. Y sobre ella, sobre el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sí? Pero aquí que ahora sorprendentemente aparece un texto en Romanos 3:25 diciendo que Jesús es el propiciatorio, solo que en español se traduce propiciación. En verdad, la correcta traducción es propiciatorio. Él es el propiciatorio. ¿Propiciatorio por qué? Pero leamos el texto primeramente, Romanos capítulo 3, versículo 25, y leemos lo siguiente. Dice, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús es el propiciatorio o la tapa propiciatoria, si queremos usar esa expresión. Es una tapa. ¿Y para qué la tapa? Uno dice, bueno, era completa o protege la ley de Dios. Tenía otra función también. Era el que recibía la sangre. Mírelo en Levítico capítulo 16, versículos 14 y 15, como el sacerdote, en el día final de expiación, tomaba la sangre que representaba a todo el pueblo, y ahora cuando limpiaba allí el santuario, esparcía la sangre a la tapa, que la tapa reciba. Y ese concepto, amigos, es que Cristo recibe el peso de la culpa de los pecadores, lo carga Él, y con ello se va a limpiar el santuario, porque Jesús es quien lo va a limpiar cuando se hace el servicio del día de expiación. Mírenlo, Levítico 16, 14, 15. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. La del becerro representaba la purificación del sacerdote. La del macho cabrío apuntaba a la purificación de todo el pueblo. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Sí? Noten esto. Mientras que durante todo el año la sangre se ponía sobre los cuernos del altar, tanto el de afuera, el externo, el de bronce, como el interno, el de oro, el del incienso, el altar del incienso, ambos tenían 4 cuernos, en el día de expiación ahora va en dirección al propiciatorio. Eso es Cristo, el propiciatorio que recibe allí el peso de la culpa de la humanidad y a la vez está representando a la ley de Dios también. Amigos, la lección está fascinante. Déjenme concluir con esta cita final que el autor trae en el día viernes. Podemos leerlo juntos. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio. Recuerden, la misma palabra aparece en Romanos 3:25 para referirse a Jesús, pero en nuestro español se traduce como propiciación, pero es propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario. Noten qué bonito. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Quién es quién aquí? La verdad es la ley de Dios. Allí está la absoluta verdad. Pero la misericordia es el propiciatorio que con misericordia actúa para con los pecadores que confiesan y la sangre va hacia él. La sangre de la culpa del pecador confiesa el pecado y lo recibe Cristo y recibe en perdón, la misericordia. Lo mismo la justicia y la paz. La rectitud, la justicia de parte de la ley la paz que el propiciatorio concede a aquellos que son perdonados. Se besan ambos. El arca con el propiciatorio, diríamos nosotros. Qué armonía que hay para salvación de la raza humana. Es defender la ley de Dios tal como está, con sus 10 mandamientos. Pero defender también al hombre que confió en su Creador, que recibió perdón, que Dios le perdona. Exalta a Cristo y su sangre con ellos, pero el pecador lo levanta del polvo también, para que Dios sea su Dios y ellos serán mi pueblo. Amigos, que Dios nos bendiga cuando nos encontremos con nuestros hermanos y conversemos el tema de esta lección. Nos veremos en el siguiente estudio.